navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré. Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren. Encantado de aquella morena, que vendes tus flores, no le vendas a nadie, por Dios. Y al candor de un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor. Las horas de vuelta a esos rumbos me hicieron partir. Yo busqué en la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí. Hasta que una señora ya anciana mis tristezas deseaba saber. Aquí está su merced.